Me lleno tanto la boca hablando de luchar, que hay veces que hasta me avergüenzo por sentirme mal. Qué bello esa cometa que conduce el mal viento. Siento esa cuerda atada a mi cuello. Aprendí a tirar pa'lante de cualquier modo. Nos hacen creer que eso depende de nosotros. Los que quieren más, cuanto más grande se siente. Si supieras el valor de ese billete, está hecho del mismo papel que las facturas. Paradoja que te dicen, la vida es dura. Es dura y se rompe, la voz no basta para responder, una familia, un coche, muchas cosas a deber. Dos corazones cobijados por un banco. Veo este techo cada día más cerca del suelo. Ya te llamaremos cuando mintamos en lo cierto, cuando un lugar en esta vida no dependa de un puesto, cuando el presupuesto de esto no sea que el dinero no da la felicidad, pero se la lleva. Si duermo para trabajar y trabajo para poder dormir, ¿qué lugar he de ocupar en este souvenir? El principio y el final es vivir y queda desvivir, y se medio como medio pa' sobrevivir. Ansiedad, miedo, frustración y dolor, donde la cara o la cruz no tienen ningún valor. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo está como tú. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo. Debajo y encima, me siento mal al faltar mi criterio. Si odio empresa y no me quedan deseas con mi puto sueldo. Si tengo una chaqueta de Zara, ¿qué he de hacer? Tirarla y regalarle la pasta a Inditex. Trabajar ya no me da para comer. Ellas crecieron conmigo y ellas me vieron crecer. Inverosímil marca vil, deja cicatriz. Izquierda y derecha, ambas llevan a ese fin. Si los bancos están respaldados por el Estado y a partidos políticos los subvencionan bancos, pregúntate a quién le estás llorando. Cuando necesitas al gobierno para pagar a un bancario, cuando imploras que no impongan un desahucio, nosotros somos culpables, yo demuestro lo contrario. Levantarse y seguir, difícil si te están pisando. No hace falta que te pase para salir a gritarlo. Embargado de sentimientos que siempre comparto, pobre en lo que me adueño, de sueños millonario. No consigo evitarlo y cuando creo que no puedo, me miro al espejo y pienso, puedo, no soy como ellos. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo está como tú. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo. Ahora entiendo a mi padre, la fatiga, la desgana, la mirada derrotada, lo poco que estaba en casa. Hoy descubro lo que se halla dentro de esa caja, ese castillo que imaginé mientras jugaba. Esa apariencia sutil que ante mí te hacía un cualquiera, mantuvo esta amistad como moneda en tu cartera. La experiencia de la bondad no llega. Consumamos esta vela hasta que el sol aparezca. Cerremos todos los ojos, no dejemos pasar al cerebro pensamientos que nos hagan dudar. Darlo todo cual espantapájaros en su lar. He agotado 5 veces mi última oportunidad. Ese pobre solidario en su tumba residencial se mata por una pésima pensión de viudedad. Indiferencia de los medios lo quisieron silenciar. No hicieron de su desdicha noticia ni titular. Esta canción es para aquellos que no pudieron pagar con la misma moneda esos causantes de su mal. Para este entramado que nos hace sentir fracasados, encontraremos la manera. Seguimos luchando. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo está como tú. Amigo mío, por los malos momentos que llegarán, por aquellos que estuvieron, por aquellos que estarán, sabiendo que alguien en el mundo está como yo, sabiendo que alguien en el mundo está como yo.